11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Ya saben que la jornada de hoy no vamos a poder ofrecerle nuestro espacio de decoración como cada martes, pero sí que vamos a quedarnos con la actualidad local, como es habitual cada jornada en la sintonía de la mañana aquí en Radio Brique. La actualidad local que pasa en esta ocasión por hablarles ya de Navidad. Hay que acercarse ya pues precisamente a ese periodo y hay que hacerlo para hablarles en esta ocasión de la cabalgata de Reyes Magos, porque desde ayer aquellas personas que estén interesadas en ser rey mago o paje durante la cabalgata, pueden inscribirse para participar en el sorteo que se va a celebrar próximamente también en nuestra localidad. Está esa convocatoria publicada, convocatoria para el sorteo de una plaza de Rey Mago y una plaza de paje de cara a la cabalgata de Reyes 2014. Un tema este, del que vamos a hablar a continuación con la responsable de festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con Pepi Gloria Pérez, que nos acompaña a través del teléfono. Pepi Gloria, muy buenos días. Buenos días a todos los ubriqueños, Rocío. Pues está ya publicada esa convocatoria, está abierto ya el plazo para que los solicitantes puedan darle curso, pero lo más importante, también ya podemos hacer público los nombres de al menos dos Reyes Magos, y si no los nombres, sí que por quiénes podrían estar encarnados, ¿no? Pues sí, la verdad que como todos los años sabemos, para el día 5 de enero, para la tradicional cabalgata de Reyes, ¿no? Pues el Ayuntamiento de Ubrique, pues hemos estado trabajando y se ha convocado también el sorteo para la plaza, como tú has dicho, de Rey Mago y la plaza de Paje, ¿eh? Con una base que consiste en la misma de todos los años, ¿no? Simplemente que el plazo está abierto desde el día 11 de noviembre al 27, ¿no? Para que la gente presente esa solicitud. Y desea apuntarse tanto para Rey Mago como para Paje, ¿no? Después también comentar que hemos estado trabajando en las carrozas. Yo ya iré explicando ahora más o menos por qué motivos este año se va a ver aminorada lo que son las cinco carrozas, pero en definitiva todavía estamos estudiando y no tengo nada claro todavía, ¿no? Sí, lo que sí te puedo decir que van a participar las tres carrozas, los tres Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Después, las dos carrozas que iban acompañando con los pequeños, ¿no? Donde iban disfrazados, depende de lo que los padres y nosotros llegáramos a un acuerdo cuando fuera el sorteo de qué tipo de Disney o de cualquier personaje, ¿no? Infantil. Eso es una cosa que tenemos que todavía que determinar, porque no le hemos dado todavía forma, porque ya te digo que queríamos suspender lo que son esas dos carrozas, pero sí contamos con lo que son los remolques, ¿no? Le estamos dando forma de qué manera, porque sabemos que lo más importante en esa cabalgata son los niños. Y después comentarte que sí, ya tenemos como novedad, cuando yo llegué a esta concejalía de festejo, pues la verdad que hubo tres solicitudes de tres patrocinadores que querían participar como Rey Mago en la cabalgata de Reyes, ¿no? Entendí que por el orden que se podía establecer era por de llegada, ¿no? La primera persona que me lo dijo en aquel momento fue Fernando Venegas. En segundo lugar me lo dijo José Pulido, que fue el año pasado el Rey Mago. Y la verdad que había una señorita, una mujer, que también estaba interesada, que le ha correspondido este año, que llegó en tercer lugar, ¿no? Que es Ana María Sánchez Pérez, ¿no? Y le ha correspondido este año la cabalgata de 2014. Y después el equipo de gobierno, el viernes, la junta más o menos decidimos, yo había presentado una opción este año que tenía pensamiento de que el centro del Cervo de Alzheimer, que le correspondiera este año participar en la cabalgata de Reyes, lo vieron perfectamente, y acabo de hablar con su directora, porque ayer no pude hablar con ella, y me ha dicho que sí, así que depende de lo que elija el patrocinador, si quiere ser Melchor o Gaspar, la asociación de Alzheimer será uno de los otros el que lo decida, el patrocinador, y después está el sorteo, como siempre. Que para el sorteo está claro que es Baltasar, ¿no? Sí, el sorteo es Baltasar. Hombre, se da a elegir, ¿no? No sabemos nunca lo que puede elegir el patrocinador. Si el patrocinador decide Baltasar, pues es libre, puede elegir entre los tres Reyes Magos ya que patrocine. Bueno, pues vamos con, de momento en realidad, la única persona en que va a encarnar a un Rey Mago, que será reina en este caso, que sabemos la que llega a través del patrocinio, que es Ana María Sánchez Pérez, porque el Rey Mago que llegará por designación del equipo de gobierno, pues es para el colectivo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, que todavía no se ha decidido qué persona será realmente la que va a encarnar la figura del Rey Mago. Así que con Ana María Sánchez Pérez nos quedamos. ¿Quién es? ¿Empresaria local? ¿A qué se dedica? No sé si nos puede dar algún dato para conocerla. Sí, pues te voy a decir, porque claro, por el nombre no la conoce, a lo mejor no la conoce nadie, ¿no? Pero ella es el supermercado de la Avenida España de los Fernando, frente a Correo, pues una de las empresarias, junto con su hermano, son los dos empresarios que tienen ese supermercado. Ana María Sánchez Pérez. Entonces, pertenece al comercio local, ¿no? Sí, pertenece al comercio local, a la alimentación. Bueno, pues ahí queda también una buena noticia en este caso, ¿no? Que haya patrocinadores que quieran seguir financiando la cabalgata de Reyes Magos, sobre todo en estos tiempos que estamos y dentro de ese ámbito local, empresariado, en este caso del comercio, que siempre parece que es más complicado, ¿no? Sí, el comercio está atravesando, como sabemos, sobre todo el comercio minorista, está atravesando por un difícil momento, pero la verdad que esta mujer, pues, tenía interés, desde hace 3 años que quería participar, era una ilusión, y claro, como le ha correspondido, ha tenido que esperar 2 años, pues yo creo que no ha tenido ningún problema para poder financiar o patrocinar y no tiene problema. Y era una ilusión que ella tenía y lo ha conseguido. Pues ella será o Melchor o Gaspar, encarnando esa figura. También ella elige a sus pajes, ¿verdad? Que lleva, creo que 2, 4, ¿cuántos eran? Dos pajes, ¿no? Igual que el centro de Enfermos de Aceite, también tiene que elegir a sus 2 pajes. Será el Rey Mago y 2 pajes. Mientras que en el sorteo, bueno, pues lo que se elige es una plaza de paje y otra de Rey Mago, ¿no? Exactamente, una plaza de exactamente, el Rey Mago llevará un paje, el del sorteo, y otro paje que se sortea. Exactamente. De momento, te iba a preguntar por solicitudes presentadas, pero como ayer se abrió el plazo, casi que no, ¿verdad? No, todavía no, muy pronto. Creo que no hay ninguna, hasta el momento no hay ninguna. Sí que no sé cuántas más o menos, según experiencia de años anteriores, suelen llegar. El año pasado creo que pasé, sí, hubo bastante, hubo una diferencia con los años anteriores, sí, hubo más gente, y que tengo entendido por la afluencia que tuvo de gente que en la calle. No sé si es que los ciudadanos no tenían conocimiento de este sorteo o el interés. Lo que sí te puedo decir que el año pasado mucha gente se quedó tarde de echar la solicitud, que ya había pasado el plazo, y sí estaban pendientes de que este año. Pero claro, lo que pasa es que también hay gente que a lo mejor la radio ni entra en internet y por eso se les pasa, ¿no? Pero el año pasado sí hubo una afluencia, yo no sé si fueron 30 y tantos las personas que se presentaron, creo que sí, fue bastante. Hubo, por tanto, alrededor de unas 30 solicitudes. Esperemos que este año las personas que estén interesadas al menos puedan optar también a presentarla. Nosotros lo vamos a recordar, no obstante, por la parte que nos toca. Y bueno, pues darle difusión, ¿no?, a esa convocatoria que se ha hecho público, como decíamos, hasta el 27 de noviembre. Tienen todavía tiempo, todo el mes de noviembre, para poder presentar esa solicitud. Y las características para poder optar a ser Rey Mago o Paje, ¿cuáles serían? Pues para Rey Mago en la solicitud se indica que ser mayor de 18 años y ser natural de Ubrique, es lo que se le pide, ¿sabes? Nada más, ¿verdad? Nada más. Sí. Y bueno, tienen que presentar también su DNI, su teléfono, su dirección, ¿no? Lo normal, los datos que se le solicitan, ¿no? Pero nada más ser mayor de edad y ser natural de Ubrique. Y bueno, para las personas interesadas, simplemente acudir al ayuntamiento, darle el registro de entrada a la solicitud. Sí, eso por supuesto. La solicitud yo creo que también a través de la página web del ayuntamiento. Están las bases y está la solicitud, la pueden descargar y rellenarla y traerla aquí y darle el registro. Y eso es el único trámite pendiente que quedaría para poder hacer público ya quiénes serían los Reyes Magos aquí en Ubrique. Te quería comentar, ¿el sorteo exactamente qué día es? Pues el sorteo no te puedo decir, porque claro, el plazo acaba el día 27 y tengo que decidirlo todavía con el departamento aquí de Cultura, con Eva, y no te puedo decir exactamente, pero ya lo iré diciendo y también lo pondremos en la página web, ¿no? Pero ahora mismo no tengo el sorteo decidido todavía qué día será. El plazo sí acaba el 27. También es muy importante decir que no podrán presentarse las personas que años anteriores han estado dentro de una misma legislatura, ¿no? Las personas que han tenido la suerte de participar dentro de una cabalgata, ¿no? Sí. Que han sido elegidas, pues la verdad que no pueden optar por presentarse otra vez, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta también. Claro, lógico. Bueno, pues pueden participar. Recuerden, por tanto, que el sorteo, imagino, no sé, antes quizás del puente de diciembre o más o menos en torno a esa fecha. Yo creo que no se va a dilatar mucho, ¿no? El día 27 es miércoles, ¿no? Sí. sí. Cuando estén las solicitudes, yo creo que sí, que puede estar en, a final de mes, o el 29, que es viernes, o pasarlo al lunes siguiente, que es 2 de diciembre, ¿sabes? Por ahí debe andar, no se va a demorar mucho. Claro, pero para conocerlo, conocer a las personas que van a encarnar a los Reyes Magos de Ubrique durante el mes de diciembre, ¿no? Que es el mes navideño. Sí, sí. Luego comentamos, aparte de los Reyes Magos, de esas figuras que van a encarnar a los Reyes Magos en nuestra localidad, también hay que hacer referencia a la cabalgata. La cabalgata que siempre ha estado compuesta, bueno, primero por 6 carrozas, después se pasó a 5 por el tema de la crisis económica, y este año se va a reducir al 3, ¿no? El motivo, pues, sigue siendo el mismo, el recorte presupuestario. Por supuesto, mira, sí, además la partida de festejo está bastante tocada, ¿no? En ese aspecto sabemos que ya tuvimos una reducción, pero posiblemente también hay algún recorte, y la verdad que con las distintas fiestas que contamos a lo largo del año, ¿no?, pues tengo que aminorar lo que es en todas las fiestas a partir, y quiero empezar ya lo que es en la cabalgata, que es lo que hay a primeros de año, y sí, a no ser que hubiera una mano que quisiera ayudarnos o apoyarnos, pero yo creo que en estos momentos la verdad que todo el mundo está igual, y son momentos muy difíciles, y hemos entendido que los tres Reyes Magos, pero estoy estudiando de una forma o de otra de qué manera, porque si contamos con los remorques, etcétera, si nosotros podríamos esos remorques decorarlos, etcétera, y sobre todo, pero hay que tener muy, lo fundamental es la seguridad de los pequeños, y ese es el trabajo que tenemos que hacer, pero estamos trabajando en ello, a ver de qué manera que pudieran participar 5, pero lo que no serían son esas 2 carrozas decoradas como hasta el momento viene pasando estos años anteriores, que lo hace una empresa, ¿no?, que el montaje de todos los módulos, etcétera, que es donde se va el precio, ¿no? A ver lo que conseguimos. Entonces, para hablar ya con cosas cerradas, de momento sí que van a ser 3 carrozas las que corresponden a los Reyes Magos. Sí, de momento son las 3 carrozas de los 3 Reyes. Y el resto ya se verá alguna posible solución, ¿no? Exactamente, ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Sobre todo para poder albergar a los pequeños, que son los que pues formaban parte de la comitiva real el día de la cabalgata de Reyes Magos, en esas 2 carrozas sobrantes, por así decirlo, con esa selección de alumnos de infantil y primaria, de no sé si de infantil o solo de primaria, de los centros educativos del municipio. Sí, es de los centros de primaria del municipio. Sí. El año pasado creo que las edades comprendidas eran niños de cuarto y de quinto, claro, ¿eh? Y eran los 5 colegios, y hubo también un sorteo sobre ello, ¿no? De, quiero mantener lo que ese tipo de carroza, pero claro, lo tendremos que preparar nosotros, ¿no? Y ya será cualquier motivo, porque también a la hora de ver los motivos, en la misma reunión donde fue el sorteo de los niños que estuvieron acompañados de sus padres, pues allí más o menos entre todos elegimos la indumentaria, el motivo infantil que iban a llevar, ¿no? Siempre que no costara mucho dinero lo que vamos a coger. Claro. Pero no te puedo decir por el momento nada porque no está cerrado nada. Vale. ¿Va a afectar también a lo que es el reparto de golosinas, bueno, caramelos y demás regalos que se ofrecen durante la cabalgata de Reyes Magos? Sí, seguramente va a afectar también a lo que es el desembolso de una cantidad de caramelos, ¿no? Entendemos que si vamos a hacer un recorte también los caramelos, y posiblemente los detallitos también que se echan, pues habrá algunos menos. Lo que sí va a mantener son lo que más llama la atención son los balones, ¿no? A la gente lo que más le llama la atención son los balones, y eso sí se va a mantener, pero tanto en caramelos como en muñequitos, pues sí, sí, vamos a hacer un recorte. Claro, también, en cierto modo, pues es lógico, ¿no? Teniendo en cuenta la situación económica que se atraviesa, si hay que recortar algún lado, pues parece lógico que se recorte de ahí también, obviamente. Exactamente. Lo que sí que te quería preguntar, porque hay otra serie de iniciativas que se han puesto en marcha en estos últimos años, con Pepi Gloria Pérez como responsable de festejos, por ejemplo, la figura del cartero real, que se situaba en la Avenida España, y que los pequeños, bueno, pues acudían a entregarle sus cartas y demás, sus misivas, para los Reyes Magos. ¿Ese tipo de iniciativas, de acciones, se van a mantener? Pues la verdad, mira, te comento, esa iniciativa me gustaría mantenerla. La verdad que desde el año pasado el cartero real no nos costó nada, porque fue lo que yo, la gestión que hice con la empresa, ¿no?, que montó las carrozas, y le solicité que me tenía que regalar lo que era el cartero real. Este año, al haber un recorte, ¿no?, en las carrozas, pero no he tenido todavía tiempo, pero yo quiero mantenerlo. Yo de todas formas quiero hablar con este empresario, porque sí tenemos otro tipo de carroza que era una novedad, que me gustaba, pero no he podido, tanto él porque estaba ocupado, y yo, porque también estaba por otra, también ocupada, pues no he podido ir a hablar con él, y me gustaría a lo largo de esta semana, o a principios de la semana que viene, me gustaría ir, desplazarme y hablar con él para llegar a un acuerdo con el tema del cartero real, ¿no? A mí me gustaría que no nos costara nada, igual que el año pasado, porque fue un gesto por su parte, ¿no? Tampoco era tanto lo que había que preparar, lo tenía y quiero que se mantenga, ¿no? Ya cuando lo tenga cerrado, pues lo comentamos. Uh-huh. También el tema de la iluminación navideña, ornamentación vegetal del municipio de cara a la fiesta navideña, experimentó, no exactamente disminución, pero sí, parece que el año pasado, creo recordar que se mantenía encendida esa iluminación en periodos concretos, ¿no? No sé si este año pues también va a haber cambios con respecto a la iluminación navideña, te pregunto por ella. Pues la iluminación, pues tampoco, todavía no me he sentado con uh-huh. la empresa, pero de todas formas se le pide, se licita más o menos, se pide presupuesto a unas cuantas empresas, ¿no? Y ya viendo los presupuestos, pues lo vemos, ¿no? Eso no nos corre tanta prisa porque eso está, uh-huh. eso es rápido, ¿no? Pero sí, tendremos que tener en cuenta lo que es el gasto, en el horario, etcétera, en las fechas que se van a encender, y porque yo recuerdo que el año pasado en el puente se encendió, pero se apagó y luego se encendió, sí. en días sucesivos, y lo tendremos en cuenta, sí, porque el gasto de luz es un gasto que hay que tener en cuenta en estos momentos. Y después también comentarte que también tengo algunos proyectos de algunas actividades donde participe el ciudadano de algún concurso, pero no tengo nada porque antes me gustaría sentarme con los distintos empresarios para este tipo de concurso. No nos ha hecho nunca, es una novedad, pero no quiero adelantar nada hasta que yo no hable con ellos, ¿no? Es buscarle todos los días de la Navidad y de vacaciones algún sentido para que los niños y los mayores puedan participar en degustar algún tipo de producto nuestro de Ubrique, ¿vale? Mm-hmm. Eso es un proyecto en el que se está trabajando y de momento, bueno, no sé si nos puede apuntar algo más. No, sería un concurso aquí en la Plaza del Ayuntamiento, ah, donde vale. podríamos degustar algún tipo de dulce, uh-huh. Sí. Y que hubiera por algún sorteo donde la gente se pudiera encontrar cualquier premio de ese tipo de dulce, ¿no? Pero bueno, hasta que yo no hable con ellos y me siente y le demos, y si le ponemos la forma, no me gustaría adelantar nada porque después se puede quedar. Uh-huh. Ya lo hablamos. Como tenemos tiempo, lo que pasa es que son muchos datos, son muchas cosas que están aquí que hay que darle forma, ¿no? Pero es la idea que tenemos planteada para estas Navidades. Uh-huh, uh-huh. Gastarnos poco dinero, pero en sí tener mucha actividad. Pues son las iniciativas en las que se está trabajando de cara a la celebración de las fiestas navideñas en esa localidad por parte de la Delegación de Festejos. En cualquier caso, sí que imagino que para el puente de diciembre, que es cuando suele estar todo preparado, también en Ubrique quedará preparada iluminación, ornamentación vegetal sí. y todo eso, ¿no? También estamos con las plantas, hemos pedido nuestros presupuestos a los distintos viveros, ¿no? Para saber dónde más o menos nos ofrecen un precio, y estamos con las flores de Navidad, etcétera, también distinto el alumbrado más o menos, también una idea o de árbol de Navidad, todo eso estamos viendo, le estamos dando forma, pero claro, no tengo nada cerrado, a mí lo que más me urgía era las bases, tener claro lo que era la cabalgata de Reyes, y a partir de ahí ya empezamos a trabajar a un buen ritmo. Pues sepan entonces todos los ubriqueños que quieran optar a ser rey mago o paje en la cabalgata de Reyes Magos del año que viene, que tienen hasta el 27 de noviembre para poder presentar la solicitud en el Ayuntamiento de Ubrique y, bueno, pues optar, como decíamos, a esa plaza de rey mago o de paje para la cabalgata. Más asunto ya al margen de festejos, pero sí que relacionado con otras delegaciones de las que es responsable Pepi Gloria Pérez, te quería preguntar por parques y jardines. Hablamos antes de esa ornamentación vegetal de cara a la fiesta navideña. Y bueno, pues precisamente hay que hacer referencia también a un proyecto que se ha puesto en marcha en el vivero municipal, creo que es, si no me equivoco, un sí. proyecto de creación de una almazara ecológica y que se enmarca dentro de una actividad educativa para los pequeños del municipio. Un asunto este que bueno, que está bastante satisfecho, ¿no?, por parte de la Delegación de Parques y Jardines. Sí, la verdad que sí, porque te comento que estamos aquí, por ejemplo, la Delegación de Parques y Jardines y también la de Medio Ambiente, pero es una iniciativa de Parques y Jardines, porque recuerdo que cuando yo llegué aquí en el año 2011, ¿no?, hablando con el responsable del vivero municipal, Juan Mancheño y Pedro Minué, ¿no?, de Medio Ambiente, pues la verdad que nos planteábamos en las instalaciones que teníamos allí en el vivero, que teníamos una aula ya que estaba preparada para dar cursos, algunos tipos de cursos, etcétera, ¿no?, Y la verdad que nos planteábamos la parte del olivar que teníamos por encima, un olivar que pertenecía al ayuntamiento, que estaba ahí, que había que hacer una limpieza, una poda, se lo iba manteniendo, y el tema de la aceituna. Y la verdad que Juan Manchegui, el responsable del vivero, pues la idea de una pequeña almazara para los niños, para una educación ambiental en estos momentos, ¿no? Y la verdad que lo vi de momento, porque a mí es que estas iniciativas que me encantan y me gustan, y sobre todo para los pequeños, ¿no?, que más pronto reconozcan, y Ubrique, que también ha tenido una tradición de molino, ¿no? Hace 60 años en Ubrique existían unos cuantos molinos, y aquí se el aceite lo teníamos nosotros propio, ¿no? Entonces le dije que sí, que le diera forma, pero claro, el problema estaba siempre en el monetario, ¿no?, en la partida, en el dinero, el coste de esa pequeña almazara. Y me dijo, Pepi, pues vamos a ir dándole forma, porque la verdad es que son una maquinaria que no tiene tanto, y a lo mejor reciclando algún tipo de máquina o de elementos, pues podemos sacarla adelante. Digo, pues adelante, y lo que haga falta por parte del ayuntamiento para restaurar o preparar esa almazara, pues le vamos dando forma. Y la verdad es que llegó el momento, en este curso, pues después de 2 años han estado preparando ese tipo de maquinaria, recicladas por parte de Fiuncu, creo que nos dio también una hormigonera, también se ha adaptado para otro tipo, para una máquina de la almazara, después también recuerdo que también de un gimnasio de Francisco Fató, una espaldera también se ha utilizado para trillar, o no sé, total, en definitiva toda la maquinaria está reciclada, y lo que se le ha hecho es una adaptación con algunas piezas que ha habido que comprar y material, y están ahí. Está bastante curioso porque son, y la prensa también es muy bonita, porque es una prensa pequeñita, y donde los chavales ellos mismos prensan y ven cómo sale el aceite. La verdad que ha quedado perfecto, a todo el mundo este proyecto le gusta. Yo creo que a partir de ahora nos visitarán hasta colegios fuera de Ubrique, ¿no? Porque la verdad que la gente no conoce el vivero, los mismos ubriqueños no conocíamos, yo no conocía de antes este vivero municipal, y está adaptado y tiene, aparte de eso, tiene también sus pájaros, sus fuentes, lo que es el tema de las plantas. Ellos cuando van a esta actividad también, desde primera hora empiezan a andar con la tierra, a sembrar, y ven todo el proceso, ¿no? Y sobre todo para lo más importante es que respeten y vean lo que es una planta y que hay que mirar por el medio ambiente. Y después ya junto con esta almazara, pues está completamente, porque participan ellos en la elaboración de este aceite, y a continuación pues le dan una cata y lo prueban con su pan, y prueban su pan con aceite. La verdad que está todo el mundo sorprendido, la actividad ha gustado muchísimo, y intentaremos por que aparte de los pequeños, porque también tengan la oportunidad de los más mayores del centro de participación activa, que para que todo el mundo me entienda, el hogar de pensionistas, y más gente pues pueda acudir y ver la almazara, porque es muy curiosa, ¿no? Está destinado sobre todo a alumnos de quinto y sexto de primaria, ¿no? Sí, quinto de primaria. Bueno, pues hay que ese proyecto también que se está poniendo en marcha por parte de esta delegación, la de Medio Ambiente y la de Parques y Jardines, en el vivero municipal. No sé si hay alguna otra cuestión más dentro de estas delegaciones que quieras destacar. Lo cierto es que podíamos abordar otros asuntos de otras delegaciones, pero no quiero entrar en materia. Y bueno, pues hoy precisamente íbamos a hablar exclusivamente de lo que era el tema de las bases para la cabalgata de Reyes Magos, para el sorteo de Rey Mago y Paje, y sí que me gustaría centrarme en ese aspecto, en festejos principalmente, y bueno, pues abordar en próximos encuentros de actualidad o donde sea ya cuestiones relacionadas con vías y obras, por ejemplo, que sí que podría ser también interesante, ¿no?, hacer un repaso a estas materias. De momento, si te parece, nos quedamos aquí, Pepi Gloria, no sé si quieres comentar algo más. No, pues ya próximamente en el espacio de Cosas de Todo y otro espacio tendremos la oportunidad de hablar de las distintas áreas y de las novedades que haya, y iremos hablando, ¿vale? Nos quedamos, por tanto, con esa información que queríamos ofrecer en el día de hoy. Está ya abierto el plazo desde ayer para poder optar a una plaza de Rey Mago y una plaza de Paje, la cabalgata de Reyes 2014. Recuerden que pueden presentar su solicitud hasta el 27 de noviembre. Y recuerden también que ya conocemos el nombre de al menos un Rey Mago, Ana María Sánchez, perteneciente al comercio local ubriqueño. Es la Rey Maga que llega a través del patrocinio. Luego también tendremos el Rey Mago que llegará a través de la decisión del gobierno, en este caso ha recaído en la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, la AFA, por ello de Ubrique. Con esos datos, de última hora nos quedamos agradeciendo a Pepi Gloria Pérez que nos haya atendido en la jornada de hoy, la sintonía de la mañana. Lo dicho, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Buenos días.